mentalidad. Pues mira, esto es muy importante para tu vida, muy importante para mi vida. Créeme que realmente, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a ir a ningún lado. Y la verdad que a nuestra nación le hace falta mucho un cambio en su forma de pensar. Y creo yo que la manera, la influencia más correcta que podemos tener es la influencia de la palabra de Dios. Esa influencia es la que necesitamos en nuestra vida para tener una mentalidad correcta. ¿Por qué te decía yo hace un momento que la palabra de Dios trata mucho acerca de la mentalidad? Fíjate, muy interesante. Todas las veces que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra arrepentimiento, esa palabra arrepentimiento es la palabra metanoia en griego. Y la palabra metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad. Lo que nosotros podemos ver en algunos textos es lo siguiente. Lo que nosotros podemos ver es que hay textos en la palabra que nos indican, ¿verdad?, de un cambio. Por ejemplo, Lucas 3:8. Jesús está diciendo, por lo tanto hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y esa palabra, cuando Jesús está diciendo, tengan ustedes frutos dignos de arrepentimiento, en una traducción en el griego significa que ustedes deben tener un cambio de disposición mental. Esa sería la traducción literal. La palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio en tu forma de pensar. Entonces, el punto fundamental y el punto más importante dentro de lo que Dios quiere que tú y yo realicemos en nuestra vida es que debemos ir finalmente a un cambio en nuestra manera de pensar. Fíjate bien, ¿en qué ha derivado todo esto? Bueno, pues mucha gente, de repente, pues vamos a ponerlo así. Estamos en un país que fuimos un país de influencia católica. Y tenemos una influencia y la gran mayoría de personas en este país tienen una raíz o un origen del catolicismo, ¿no? En su forma de pensar o de actuar. Y entonces, cuando una persona está luchando en su vida porque no quiere cambiar de religión, sí, es muy común esto, ¿no? Escuchar a alguien que dice, es que yo no me quiero cambiar de religión. Bueno, lo que la gente quiere decir con esto es que traduce que dejará de hacer ciertos ritos y costumbres de esa religión católica para tomar otros ritos y costumbres de una religión cristiana evangélica, por decirlo en esos términos. Entonces la gente no entiende, y desgraciadamente también a los hijos de Dios o los liderazgos, no sé a quién señalar realmente, pero yo creo que tienen que ver más los liderazgos, han sido incapaces de poder discernir en la palabra que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, trata principalmente acerca de una metanoia o de un cambio en tu forma de pensar. De eso trata principalmente, de un cambio en tu disposición mental. Cuando el Evangelio está tratando y Jesús viene y después y vamos y predicamos un Evangelio y vamos a ser discípulos, dice, y a ser discípulo a las naciones, pues obviamente está hablando no de solamente llevar un mensaje de arrepentimiento del que conocemos, como escuchamos a los evangelistas en los diferentes programas y medios que hay, sino que más allá de eso, eso solamente podría hacerse que ha caído como en una religiosidad, una mera costumbre, pero el evangelio va más profundo hacia un cambio de mente. Lo que Dios busca es cambiar tu manera de pensar a través de un cambio en tu naturaleza. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios está diciendo, pues la palabra de Dios está diciendo que debe haber un cambio en nuestra disposición mental o en nuestra forma de pensar, no solamente en tus costumbres. Ahora, recordemos que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Como tú, la mentalidad que tú tengas es la que te va a llevar a actuar, ¿verdad? Si tienes una mentalidad de pobreza, una mentalidad de no poder, de no tener, ¿verdad? El clásico no tengo, el clásico no sé, no tengo, no puedo, o no puedo, no tengo, no sé, como tú le quieras poner el orden, eso va a marcar algo. Y lo que la palabra de Dios está buscando en tu vida es que te deshagas de ciertos paradigmas mentales, ¿verdad? Patrones que se han formado en tu mente, que fueron formados por el inicio de la influencia en tus padres, por el inicio del entorno en que te encontrabas, y eso debe ser un cambio en tu vida. Y lo que la palabra de Dios busca es precisamente que haya un cambio en tu manera de pensar, que no pienses como te han dicho o como tú te percibes, ¿verdad? Hay gente que tiene problemas con su forma de pensar porque desde niño fueron formados, ¿verdad?, con la palabra menso, tonto, tú no puedes, no haces nada bien, no sabes, etcétera, etcétera. Bueno, pues va marcando su vida. Y eso lo va marcando de tal manera que cuando llega a crecer, pues obviamente en muchas áreas no es muy bueno, porque definitivamente hubo algo que marcó su disposición en su forma de pensar. Y finalmente llega a carecer de ese, llega a carecer de ese éxito que todo ser humano busca en su vida. Pero muchas veces el problema ya está en nuestra mente. Y eso es lo que yo siento que Dios está queriendo hacer, y yo no solamente lo siento, sino que lo puedo ver en la palabra, que toda la intención de Dios desde un principio era que cambiáramos nuestra manera de pensar. Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de nuestra mente, y es lo que Pablo dice en Romanos 12, 2. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios busca en la vida de todo hombre es que el hombre sea fructífero, que el hombre sea próspero. Siempre lo hemos dicho aquí, siempre hemos dicho que Dios desea dar vida abundante, vida fructífera, vida que sea de multiplicación, una vida que sea de avance, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que debemos nosotros ver ahora es que si el asunto es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, pues realmente la palabra de Dios es lo primero que nos va a dar la pauta para darnos cuenta que es importante ver la palabra de Dios desde un punto de vista de cambio de mente. Ahora, yo estaba mirando unos reportajes en televisión en los cuales, por ejemplo, digo, acaban de pasar las Olimpiadas y China es un país que pues estuvo mucho en los medios debido a, pues, precisamente a las famosas Olimpiadas. Pero realmente, ¿qué es lo que ha hecho China? Pues China viene desde generaciones pasadas cambiando la mentalidad de sus habitantes. Viene cambiando su mentalidad. Inclusive los niños, cuando están en lo que sería el nivel primaria de nosotros y desde más antes del kinder o preescolar, ya los niños están siendo preparados para ser empresarios, para ser dueños de negocios. Y tienen clases especiales donde se les enseña a aprender a pensar ya como una persona empresaria. Entonces imagínate, nosotros en nuestras escuelas, pues la verdad, estamos por los suelos, ¿no? No hay ese tipo de preparación en la forma de pensar de nuestros niños o nuestras generaciones. Entonces nosotros como padres es muy importante que pongamos atención, que a nuestros hijos debemos darle una preparación mental correcta. Y también te voy a decir esto: si tú quieres tener una preparación mental, pues puedes ir a una tienda de que venden libros, revistas, muy famosa por aquí cerca, muy conocida, ¿verdad?, de un café y restaurante, y tú vas a encontrar un montonal de libros y de un montón de cosas, y muchas cosas que te pueden ayudar, ¿verdad? Digo, entre comillas, te pueden ayudar para prepararte mejor, para poder ver las cosas desde un punto de vista más práctico, y o para, ¿verdad?, explotar ese potencial que hay dentro de ti y que está taponeado porque tu mentalidad lo taponea. Es realmente lo que está pasando. Vas a encontrar mucha información, pero hay información de esa que pues realmente está basada en cosas que a muchos les es muy difícil llegar a eso, porque está basado en tu propio esfuerzo. Lo que es la palabra de Dios, recordemos que es una manera más práctica. Mira, para empezar, La palabra de Dios dice que este evangelio se vive por fe. En otras palabras, que tú creas. Que tú creas lo que Él dice de ti. Que tú creas lo que Él piensa de ti. Que tú creas lo que Él ha hecho por ti. Si tú crees eso, pues para el que cree, dijo Jesús, todo es posible. Bueno, para ti va a ser posible. Entonces, si tú puedes ver que el evangelio de Dios o Dios mismo quiere llevarte a un cambio en tu manera de pensar, y quiero llevarte a un ejemplo que encontramos, ¿verdad? Y Pablo basa en eso. Mira, si nosotros queremos cambiar nuestra manera de pensar, pues tiene que haber un cambio interno en nuestra mente para que haya un cambio externo en nuestra conducta. Por lo tanto, hay cosas que afectan el núcleo familiar. Vamos a hablar de que el núcleo familiar, que es el centro de toda sociedad, pues se ve afectado. ¿Por qué? Se ve afectado por los malos comportamientos de un padre o los malos comportamientos de una madre, los malos ejemplos y los hijos, la mala formación y educación que ellos tienen. Entonces, vamos a ver nosotros que al final eso va a torcer, ¿verdad?, una vida. Obviamente, si no hay una buena formación, unos buenos padres, este hijo va creciendo con un buen deseo en su corazón de decir, yo no voy a repetir lo que mis padres vivieron. Y si busca la manera, lo puede lograr, pero son pocos los que lo logran, porque al rato ellos mismos acaban siendo presa de lo que vieron sus padres. Si su padre era alguien que maltrataba a su mamá, él va a pensar, yo no voy a maltratar a mi esposa. Pero resulta que se duplica y cuando viene a casarse, acaba haciendo lo mismo que veía su padre hacer. Aun cuando él está consciente que eso está mal, pero hay algo que lo impulsa a eso, porque eso tiene que ver con la formación y los paradigmas aquí en su mente que lo llevan a eso. Y de eso está lleno de ejemplos, de personas que son golpeadores, vamos a poner este ejemplo, golpean a sus esposas porque sus papás golpeaban a sus mamás. Y así va duplicándose todo esto. ¿Cómo logramos tener un cambio en nuestra forma de actuar cuando cambiemos nuestra manera de pensar? Mira, Pablo, en Efesios, en el capítulo 4, Pablo está precisamente hablando, y déjame decirte que Pablo, las cartas de Pablo, son unas de las cartas que más se enfocan en que la manera de cambiar es a través de un cambio de mente, o de un cambio de naturaleza, o de paradigmas. Entonces dice el capítulo 4, en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ok, ¿qué es lo que vamos entendiendo ahí? Pablo está diciendo que debemos, todos, hablando en general, mujeres u hombres, debemos despojarnos de cosas que han marcado nuestra vida, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza que está formada, y debemos cambiar, ¿verdad?, esa manera en que hemos hecho las cosas. Por lo tanto, esa manera vieja de que vivíamos, debe haber un cambio. Ahora, ¿cómo sucede ese cambio? Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Y qué tenemos que hacer? Y renovaos, fíjate lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que debemos renovarnos. Esa vieja manera de pensar debe ser renovada, despojándonos, ¿verdad? Renovaos en nuestra mente. Por lo tanto, renovándose por el espíritu de la mente de nosotros. Y dice, y ser embestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahí Pablo está dejando muy claro una cosa. Esto lo puedes lograr, no por el esfuerzo, sino lo logras a través de un creer en fe. ¿Cómo lo crees? Mira, en la cruz de Cristo, en Cristo, nosotros podemos llegar y ver, podemos ver en la cruz de Cristo que nuestro viejo hombre o nuestra antigua manera de pensar fue muerta y que ahora hay una nueva naturaleza que es puesta en ti por la fe en Cristo, por la fe en su obra. Tú la pones, lo crees, lo haces, lo empiezas a vivir y claro que empieza a haber frutos en tu vida que son dignos de un cambio de una disposición mental. Básicamente, eso, de eso trata el cristianismo, de un cambio en la disposición mental, en la disposición o en tu forma de pensar. Creo que ha sido un tema bastante interesante y yo quiero recalcar mucho esto. Toda persona que viene al conocimiento de Dios, lo primero que Dios hace es cambiar tu manera de pensar. A lo mejor te dijeron que tú no servías para nada, que tú eres un inútil, no sé, muchas cosas. Pero luego cuando vienes en Dios, Dios te dice que tú eres una persona que vales mucho, tú eres una persona que tienes un valor incalculable para Él. Dios te dice que tú eres una persona con una capacidad impresionante en tu vida, con un don especial para poder bendecir o para ser de productivo o de bendición para otros. Entonces, algo que siempre decimos aquí en Comunidad Cristiana es esto: ninguna persona nacida sobre esta tierra viene sin ningún propósito y ninguna persona nacida sobre esta tierra carece de un destino para sus vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito y un destino, y un propósito y un buen destino en Dios. Entonces, solamente es que tú tienes que pensar como Dios piensa. Hay un dicho muy común entre nosotros aquí, como dice: si quieres hacer lo que yo hago, debes creer lo que yo creo. Dice, ¿verdad? Dice Richard Hayes, es un hombre pastor en Comunidad Cristiana en Monterrey. Si quieres hacer lo que yo hago, debes creer lo que yo creo. Si queremos hacer lo que Jesús hacía, debemos creer lo que él creía, porque lo que él creía determinaba lo que él hacía. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Entonces, para poder hacer cosas verdaderamente importantes y fuertes en tu vida, para poder saber tú, vamos a poner este ejemplo, para que tú sepas, yo puedo tener una buena familia, yo puedo ser un buen matrimonio, pues tienes que venir a la palabra de Dios y pensar como la palabra de Dios te dice que ahora tú eres, ¿verdad? Y dice que debes tratar a tu esposa como el vaso más frágil. Y a las esposas le dice que deben sujetarse a sus maridos. Creo que eso no es tan complicado desde el punto de vista de la simple palabra. Pero qué difícil es a veces llevarlo a la práctica. Es algo tan sencillo de leer, pero tan complicado muchas ocasiones de poder hacerlo. Y no lo podemos hacer como quisiéramos. Aquí no podemos a veces hacer lo que quisiéramos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Pues porque hay algo interno en nosotros que nos impide actuar de un modo correcto, y esa es tu mente, tu mentalidad. Por eso Pablo dice en Efesios que debemos revestirnos, ¿verdad? Dice Pablo en Efesios que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente si queremos hacer las cosas de un modo correcto. Por lo tanto, toda persona que quiera hacer las cosas de un modo mejor tiene que cambiar su forma de pensar. Las empresas actualmente están totalmente convencidas de que para tener trabajadores más productivos deben cambiar la manera de pensar del trabajador con respecto a su empresa, con respecto al patrón, con respecto a su trabajo. Y ahí están el montón de cursos que están dándose las empresas a los trabajadores, a sus mandos medios y a sus gerentes, para causar un cambio y una producción más alta en su empresa, un ambiente social en la empresa en mejores condiciones, para que eso finalmente lleve a una empresa más productiva. ¿En qué están tratando? En cambiar la mentalidad del trabajador, ¿verdad? Tratar de cambiar la mentalidad de los mandos medios, de los gerentes, para que esa empresa sea más productiva. Pues mira, déjame decirte, la palabra de Dios dice con respecto a los trabajadores. ¿Qué dice? Que tú trabajes para tu patrón como para Dios mismo. Y a los patrones le dice que deben tratar a sus empleados como a Dios mismo. En otras palabras, ya la Biblia, si tú vienes a la palabra de Dios y vas a alguna congregación donde realmente se enseñe la palabra correcta, te vas a volver un mejor trabajador. Y no porque la empresa te dio un curso, sino porque ahora tienes la capacidad interior de poder cambiar tu manera de pensar. Tienes la fuerza para poder hacerlo, porque Dios actúa desde tu interior al exterior. Dios va a actuar desde adentro hacia afuera. Entonces, las empresas lo andan buscando. Los gobiernos están buscando un cambio en la mentalidad a través de la educación de un país. Yo creo que en nuestro país eso no lo vemos por ningún lado, ¿verdad? Pero en otros países, y discúlpenme que sea tan incisivo con los asuntos de nuestro país, pero la verdad es que la educación en nuestro país está, con todo perdón, pero está al perro. Con todo perdón de ustedes y la palabra, pero no podemos darle otra calificación a la educación en nuestro país, porque estamos perdiendo el tiempo en plantones, perdiendo el tiempo con un montón de cosas, ¿verdad? Perdiendo tiempo de educación, olvidándonos de realmente afectar una generación. Los maestros pidiendo mayor presupuesto, y realmente en México tenemos un presupuesto mayor que Alemania en educación. Nada más imagínate eso. En México el presupuesto de educación es mayor que el presupuesto manejado en Alemania. ¿Por qué en Alemania tienen un mejor resultado? Porque no se trata de presupuesto. Digo, ahí les va para los maestros, con todo respeto al sindicato de maestros. Ahí les va, no necesitan más presupuesto. Ustedes necesitan cambiar su manera de pensar como maestros primero, si quieren afectar una educación. Y si no cambian su manera de pensar, no va a haber cambio en la educación. Y también ahí les va para los padres de familia. Nosotros los padres de familia hacemos el cambio en la mentalidad de nuestros hijos, y debemos pensar de que ellos sean mayor de lo que nosotros hemos sido, que sean más altos, que alcancen cosas mayores de lo que yo he alcanzado. Y no tengo que esperar que un grupo de maestros en una escuela me haga el favor de hacer el trabajo. Yo lo tengo que hacer como padre de familia, y a mí me interesa con mis hijos. Pero claro que la educación y lo que se haga en un sistema educativo en un país es importante. Ahí tenemos Japón con un sistema educativo impresionante, aunque también le dicen los pobres ricos, ¿no? Pero debido no a su falta de educación, sino ya son otras cuestiones allá socioeconómicas que ellos viven, que son demasiados y es tan poca tierra que todo se vuelve tan caro, ¿verdad? Que entonces son pobres ricos, porque con que ganan mucha lana puedes hacer de algo allá, comprar frutas o comprar una casa, un terreno, es caricísimo, ¿no? Es solamente para gente que alcanza muchos estándares de ingresos. Por eso hay mucha competitividad en Japón, porque todo el mundo está compitiendo. Y esa es una forma de pensar de una nación, y lo hace competitivo, y lo hace un país pues que va a vanguardia en muchas cosas, y que se recuperó de una guerra mundial que los dejó devastado. Y ahí está. Esto que estoy diciendo tiene que ver con toda la afectación. Mira, a mí no me gusta encerrar las cosas únicamente en un contexto eclesiástico, porque la palabra de Dios no va a un contexto meramente de iglesia eclesiástico. La palabra de Dios va a una afectación social, va a cambiar un sistema mundial. La palabra de Dios va a afectar naciones enteras. La palabra de Dios es para afectar positivamente nuestra sociedad, para causar un cambio. Y yo creo que nuestro país necesita un cambio en nuestra manera de pensar, y créeme que no hay otra forma mejor de cambiar nuestra manera de pensar que amoldándonos a la palabra de Dios en todos los aspectos. De esa manera vamos a poder nosotros afectar. ¿Quieres prosperar en tu vida? Cambia tu manera de pensar. Porque a lo mejor alguien te dijo que nosotros somos pobres, que no tenemos dinero, que es muy difícil la vida, que no, que ciertas cosas nada más son para la gente rica y no para ti. ¿Sabes qué? Saca eso de tu mente. La palabra de Dios dice que somos prósperos y que Él quiere hacernos prósperos. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que la palabra de Dios está fundamentalmente, el Evangelio de Dios fundamentalmente está enfocado en cambiar tu mentalidad. Cada vez que tú leas en el Antiguo Testamento arrepentimiento, frutos de arrepentimiento y arrepentirse, ¿verdad? Como en el caso de Hechos, ¿verdad? En el caso del libro de Hechos, por ejemplo, encontramos nosotros en el capítulo 26, encontramos en el capítulo 26, Pablo, por ejemplo, está hablando ante el rey Agripa. Fíjate, viendo que vamos a ver, yo quiero cerrar con esto. No el rey que tenía Agripa, ¿no? Sino el rey Agripa. Digo, porque alguien va a decir, no, pues Pablo estuvo ante un rey que tenía Agripa, ¿no? Pueden decir algunos, ¿no? Por no leer bien, ¿no? Bueno, ya me eché el chascarrillo. Ok, mira, más bien es el rey Agripa, ¿no? Ante el rey Agripa, Pablo está parado. No está parado ante pastores y líderes de una iglesia. Está ante un rey y está hablando acerca de lo que a él le pasó. La experiencia que tuvo en su conversión mental, vamos a ponerlo en ese término, en su conversión mental yendo camino a Damasco. Y dice el verso 20, que dice, sino que yo anuncié primeramente a los que están en Damasco, bueno, si me regreso un poquito, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Mira, pon atención, a la visión celestial. ¿De dónde viene esto? Del cielo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se dispusieran a cambiar su mentalidad. Ya, yo eso lo traduje porque aquí dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, en el contexto original, en el griego, Pablo le está diciendo ante el rey Agripa, diciendo, porque yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que fui primeramente a Damasco, a Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se dispusieran a un cambio en su forma de pensar, y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de un cambio en su forma de pensar. Eso es lo que está diciendo básicamente Pablo. En otras palabras, Pablo no lo está predicando en una iglesia, Pablo lo está diciendo ante un rey de aquel entonces. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero concluir con esto esta noche? Lo que quiero concluir con esto es, todo el tiempo que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento hable de arrepentimiento, o fui enviado para el arrepentimiento a las naciones, quiere decir fui enviado para un cambio en la mentalidad de las naciones, para un cambio en su forma de pensar. ¿Te das cuenta que es muy diferente? Fuimos llamados a predicar el Evangelio y a hacer campañas, a hacer cruzadas donde tengamos un montón de gente sanando y toda la gente se va pensando como piensa siempre. Créeme que eso no nos va a ayudar en nada en nuestro país. Y si alguien me va a escuchar por ahí, pero la verdad no queremos eso para nuestro país en México. No queremos cruzadas donde un montón de gente está siendo sanada. Y creo ser claro, no es que no queremos que sane la gente va a sanar. Porque Dios va a sanar a los enfermos y esa es una promesa de Dios. Pero más que sanar a los enfermos y tener un show de 2 horas o 3 horas en un estadio, discúlpeme con el show, pero a veces eso es, necesitamos cambiar la mente de nuestro país, la mentalidad de los ciudadanos a través de la palabra de Dios, derribando, dice Pablo, todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Con eso estoy concluyendo esta plática y de veras, créeme, lo principal del Evangelio de Dios es que cambies tu manera de pensar, que una nación cambie su manera de pensar, no que se llene de eventos y cruzadas que son buenas, sino más bien que podamos influir en nuestra nación, en nuestros gobiernos, instituciones, con una forma de pensar correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, y que eso va a producir vida y abundancia en una nación. Entonces yo quiero decirte esta noche que la palabra de Dios trata principalmente con este punto. Y de ahí parten muchas cosas para un cambio en las naciones. Si vamos a ir a ser discípulos a las naciones, es porque vamos a entrar a cambiar la manera de pensar. Imagínate, con esto concluyo. Una tribu en África, eso lo puedes ver en cualquier National Geographic o cualquier Discovery Channel, pero una tribu en África X, donde para ellos su manera de pensar es que la mujer se flagele y se haga cortadas en sus espaldas para poder conquistar a los hombres, o que los hombres hagan lo mismo para demostrar su hombría y su valor a través de masacrarse, de lastimarse en sus cuerpos. ¿Tú crees que esa forma de pensar no es necesario cambiarla para un mejor estilo de vida de esas tribus? Es necesario cambiar esa forma de pensar, porque esa forma de pensar los ha tenido en un retroceso impresionante a través de todos los siglos que tienen existiendo. Entonces es necesario llegar y cambiar la mentalidad de naciones. No solamente hacer programas y hacer eventos, sino trabajar desde lo interno, cada uno de nosotros, en una forma de pensar diferente, de acuerdo a la palabra de Dios, influyendo en nuestros trabajos, en la educación, en los negocios, en las empresas, donde quiera que tú te pares, en la escuela, en las iglesias mismas, en donde quiera que nosotros estemos como hijos de Dios, a través de ti, de mí, de cada uno de nosotros, Dios empieza a operar un cambio en esta nación. Así que esta noche te quiero dejar reflexionando sobre eso, y realmente necesitamos ver la palabra de Dios como una regla de fe y conducta, y como un patrón de un paradigma correcto en nuestra forma de pensar. Estar la palabra enriquecida con una mentalidad correcta para que el hombre viva vida fructífera y próspera sobre la tierra.